Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo. Conectamos ahora con la Moncloa, que allí tenemos a Rajoy y Pablo Iglesias. Señor presidente, ¿está usted ahí? ¿Es para un marrón? No. Pues entonces sí, diga, Moni Penny. Me llamo Rocío, el constructor está aquí. ¡Que pase! ¡Hombre, Angelito! ¿Qué tal te va con tu mujer? Mal, mal, mal. Sigo casado. ¡Mira qué cabrones! Oye, te he hecho llamar porque como nos lleves un favorcillo... Vaya, pues qué mala suerte, me pillas sin nada encima. Ah, no, si no se trata de dinero. Necesito tu colaboración para solucionar un problema. Podemos. Pues claro que podemos, pero ¿cuál es el problema? Ah, no, digo que el problema es Podemos. Tengo un plan para acabar con la popularidad del coletas ese. Mira... Atiende, ahora he quedado con él, con la excusa de que me explique sus peticiones y tal. Ahí es donde juegas tu papel. Cuando yo diga Podemos, tú entras, te presento. Yo me largo con cualquier pretexto. Entonces, tú intentas sobornarlo. Todo lo graba esa cámara oculta. ¡Y zasca! ¿Quién es el corrupto ahora? Brillante, Mariano. Eres más listo de lo que la gente cree. ¿Eso es un cumplido? Señor Rajoy, el señor Iglesias está aquí. ¡Oh! ¡Escóndete! Y recuerda, tu señal para entrar es Podemos. ¡Que pase! ¡Qué peste a rancio! ¡Ya empezamos con la demagogia! No, que huele a rancio. ¿Ah, sí? Es que intento no salir mucho para no encontrarme con la prensa. ¿Para qué me has llamado? ¡Pablo! ¡Pablito! Tú y yo no tenemos por qué ser enemigos. También podemos entendernos. ¿Eh? Todo es cuestión de voluntad. ¡Podemos! Llegar a acuerdos. ¿Tú y yo? Pero si somos como el agua y el aceite. Somos como Bruce Lee y Chuck Norris. Ah, pero también podemos pactar cosas con la izquierda. Con el PSOE lo hacemos. ¿El PSOE izquierda? Ya. ¡Podemos cambiar! Y entendernos con ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Seguro que podemos! ¿Verdad que podemos? Mira, no sé lo que pretendes, pero antes de pactar contigo, me corto la cola. Las dos. Y ahora me voy, que el pueblo me necesita. ¡Voy para allá! ¡Tertulia de la Sexta! ¿Pero dónde se ha metido el tontaca ese? ¡Socorro! ¡Ayuda! Tengo el partido peor de lo que pensaba. Ahora vendría la moraleja del sketch, pero no se me ocurre nada. Me gusta tu pelo, me gusta tu cara, me gusta tu sexo, me gusta tu espalda, me gusta...

falling in love, but now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark. Nothing I can do, total eclipse of the heart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless, and I'm lying like a child in your arms. Get a little bit angry, and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Conectamos otra vez con la Moncloa. A ver, repasemos. ¿Tenemos controlado lo que dirá Merkel? Sí. ¿Cameron? Sí. ¿Obama? Sí. ¿Los bancos? Sí. ¿El ejército? Sí. ¿La iglesia? Sí. ¿Los periódicos de derechas? Sí. ¿Los periódicos de izquierdas? ¿Qué es eso? ¿Controlados los sindicatos? Sí. ¿Empresarios? Sí. ¿El presidente de la Liga de Fútbol? Sí. ¿Y Josef Agram? También. Este fijo que será decisivo para condicionar el voto. Pues perfecto. Todos coordinados con las amenazas y el mensaje antiindependentista. Nadie puede cagarla si todos lo tenemos clarito. ¡Ni una fisura! Porque no nos olvidamos de nadie, ¿no? No, creo que no. ¿Y la europea? It's quiet now, and what it brings is everything. is sweet and what it brings, I try to take. But loneliness, it wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my eyes, the shadow of necklace across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shatters like glass. We carry our future, forget the past. But it's you, it's what I feel. You might have laughed if I told you it's all in me. You might have hidden a frown. You might have succeeded in changing me. Los pies fríos.